En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Bueno, supongo que me dirás que el día es mágico. Buen día. Obviamente, por supuesto. Es mágico. Mágico, mágico, súper disfrutable. Yo ya me saqué la campera. Hemos estado circulando, estuvimos allí en el Molino de Giot haciendo unas fotografías, sí, también. Sí, sí, sí. Vos sabés que vi las fotos y no me costó sacar en limpio de qué se trataba. Es el molino de la familia Giot, una familia antiquísima de Punta del Este, casi fundadores, que hay mucha información en internet, pero el molino más precisamente estaría frente a Beverly Hills. Uh-huh. Pertenece el barrio ya al barrio del Golf. Un lugar que tiene aspecto de abandonado, ¿verdad? Sí, sí, está abandonado. Por lo menos todo lo que vimos y estuvimos allí en los alrededores e hicimos imágenes, está abandonado. Hace mucho tiempo que lo vemos abandonado. Les escuchaba hablar del Sahuel, justamente también hice una vueltita así por el móvil. Obviamente todo se trabaja como siempre, se está limpiando, pero sigue, permanece cerrado, como bien lo decías tú, y seguramente por un rato más. Pero circulando justamente por Aparicio Saravia, aquí casi cerquita de la rotonda y al costadito del centro de convenciones, siempre circulamos y encontramos cosas para comentar con ustedes. Veía un cartel que decía: venta de hongos, picles, dulces, mermeladas, ajo y salsa puchero. Salsa puchero. Salsa puchero. ¿Qué es salsa puchero? ¿Salsa puchero? Y debe ser debe ser para acompañar la carne de puchero, así como una salsita para mojar ahí. ¿Sí? Pica, pica. Bien, bien, bien. ¿Sí? ¿Pero cómo se prepara? La salsa es lo que conocemos como la salsa de tomate, supongo, ¿no? Ah, pero estabas bastante más informado que yo. Este la ha usado, Karina. Sí, sí, sí, claro. Ah, bueno, pero entonces era fácil, sí, yo sé lo que es. Yo ni claro. idea. No, nunca no, no, visto. Pero no la conocía por salsa puchero, conocía como por salsa tomate. Mirá, salsa de tomate casera, que se hace en una botella. La caserita. Con tiene la pulpa y bueno, se evita que tenga alguna parte de cáscara, pero a veces tiene también del tomate. Exquisita, no sé los años que hacen la prueba, pero exquisita realmente. No la probamos porque obviamente vamos a hablar con Patricia, que está aquí, con Javier, que Javier dice que estaba con la gente que la elabora ahí. Claro. Vos sabés que el otro día, pasando por ahí, me resultó muy muy simpático ver de un lado y otro varios puestitos allí, con ventas de todo tipo de productos de estas características. Me parece bárbaro. Sí, correcto. Ellos estaban justamente del otro lado. Ahora les decía, se cambiaron. Si uno viene desde La Barra hacia Maldonado, ellos estaban a la izquierda. Ahora se cambiaron para la derecha. Seguro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El solcito está ahora un poquito más calentito. Sí, entonces sí. Los productos tienen que estar protegidos. Claro. Han colocado aquí un gazebo. Claro, y reitero, estamos con Patricia porque Javier se... ¿Son los de la camioneta? Son los del autito que tiene, sí, exactamente. Pero Javier está escuchando en el auto. Javier, que además nos decía, es oyente de Frecuencia, que nos ha escuchado y nos ve también circular en el móvil. Muy Patricia bien. Supongo que también, más vale que diga que sí. Patricia es la valiente y Javier quedó en el auto escuchando. ¿Y qué pasó? ¿Patricia se anima y Javier no? ¿O no le dieron hasta? Bueno, ustedes saben cómo somos las mujeres. Bueno, a ver, más valientes. A ver, vamos a ver. Le pongo ficha a Patricia. Por supuesto que sí. Patricia, contanos primero esta salsa puchero, cómo se prepara. A ver, y ustedes son los que venden aquí en Maldonado. Hay otro lugar en Maldonado donde se vende la salsa puchero. Nos decías que además no es cualquiera que puede preparar esta salsa. Hola, muy buenos días. Buen día. Sí, nosotros la preparamos y la preparación no tiene mucho misterio. Es la picamos bien chiquitita o la procesamos. ¿Qué sería? ¿Los tomates? Ah, el tomate. Uh-huh. El tomate ya pasado, o sea, bien blandito, lo colamos todo, dejamos que expulse todo su líquido y ahí después le ponemos laurel, pimienta negra, ajo y aceite. La embotellamos y ella empieza a hacer la naturaleza empieza a hacer su labor propio, al cual es que empieza a largar más líquido para afuera. Cuando termina de largar el líquido, se tapa y antes se le pone un poquito de aceite porque si no queda blanca. Uh-huh. Y sí, correctamente se usa para carnes y verduras de puchero. Estaba bien informado. Estaba muy bien informado. Y Patricia. Bueno, nosotros somos los únicos que elaboramos esto acá el Maldonado, y no tenemos otro lugar. Desde que empezó la pandemia, nos dedicamos a hacer todos productos caseros, sin conservantes, ni colorantes, ni edulcorantes. Te escucha, Jorge, te escucha. Patricia, eso que narraste en un minuto, ¿cuánto tiempo lleva todo ese proceso que detallaste para lograr tener una botella para vender? De 15 a 20 días. ¿Qué tal? Y para una botella, que habitualmente son botellas de vidrio, supongo, de casi sí. Un litro, ¿cuántos tomates lleva? Y yo más o menos en 40 kilos de tomates saco unas 12 botellas. ¿En 40 kilos de tomates 12 botellas? ¿Y cuánto sale una botella de salsa hoy? 250 pesos. Bueno, la verdad que para el tiempo que lleva, la cantidad de tomates que necesita, no sale tan cara. Y además es algo que rinde. ¿Puede tener? Sí, porque la persona, o sea, tiene que ser muy comilona para comer. Seguro, sí, claro. Seguro. Bueno, ya estoy sintiendo el aroma a la salsa de tomate. Ah, ¿eh? Sí. El aroma a la salsa de tomate. Sí, porque claro. Nadie hace eso. Sí, claro que sí. Y no solo hacemos eso, hacemos hongos al pesto, picles, chiles catalanes, morrones dulces, morrones amarillos, cebollitas al vinagre. ¿Y por qué se les ocurrió empezar a estacionar ahí para vender? ¿Cuánto hace que están ahí? Desde marzo. ¿Y? ¿Obligado por la circunstancia o una decisión estratégica de la familia a probar esto? No, obligado por la situación, por lo que está viviendo el mundo, el país, el Uruguay, o sea, por la pandemia y por una forma de ingreso, ¿no? Ya que no hay trabajo por ningún lado y bueno, y me aboqué a lo que sé hacer, que son productos artesanales caseros, y tal fue lo que aprendí con mi abuela a hacerlo, y bueno, y al no haber trabajo, dije, bueno, vamos a abocarnos a lo sano, a lo natural, y la gente consume lo sano y lo natural, porque también hago dulces de boniato, dulces de zapallo, mermelada de tomate, mermelada de higo, mermelada de naranja, y todo lo que sea dulce. Pero o tu abuela fue una excelente profesora o vos una excelente alumna, las dos cosas, ¿no? Porque realmente aprendiste todo. Ella una muy buena, excelente profesora, y uno aprende. Bueno, aprendió. Muy bien. Patricia, buen día, Ricardo. Buenos días, Ricardo. Yo no soy goloso, por lo cual me quedo con muchas ganas de probar todo lo anterior. Ya queda prometida y yo arranco. Yo cuando digo arranco, voy por hongos, lo de la cebollita y los morrones rojos. A mí me pueden. Y diste en la tecla, ¿no? Porque más allá de esta situación, vos lo decías, lo sabés obviamente, cada vez más la gente consume productos sanos, y en medida que vos garantices calidad, uno pruebe tus productos y vea que son hechos, no con amor, eso está descartado, sino con prolijidad y son ricos, ustedes se pueden llenar de clientela. Pero te quería preguntar ¿por qué no se apuestan en más lugares o en otros lugares, o lo hacen? Porque somos yo y mi esposo nomás, Ricardo, no tenemos cómo abarcar más lugares. Claro, o sea. Claro. Y están los 7 días de la semana ahí. Sí, menos los lunes, porque los lunes elaboramos. Elaboramos claro. Los viernes también. Bueno, pero... ¿y cómo les está yendo, Patricia? Y hay días y días. O sea, los días de más trabajo, de buenas ventas, son viernes, sábados y domingo, porque se trabaja mucho con la gente que viene de Montevideo, al cual usamos tapaboca, con el gel, nos cuidamos, ¿no? Claro. Y trabajamos mejor viernes, sábados y domingos, o sea, son mejores las ventas. Claro. Y después, entre semana, bueno, con la gente de acá de Maldonado, que también tenemos muy buenos clientes, pero ya baja un poquito la venta. Muy bien, ¿alguna pregunta más, Karina, ahí? No, prueba superada, Javier. Porque Javier levanta el pulgar. Dedito para arriba. Dedito para arriba, prueba. Bueno, que dejen un teléfono, por las dudas. Alguien de repente está escuchando y quiere... Y reiterar dónde están bien, seguro, ¿no? Reiterar dónde están, porque si no nos olvidamos. Bien, en Aparicio Saravia, a pasitos nada más de la rotonda aquí del centro de convenciones. Claro. Frente al centro de convenciones. Frente al centro de convenciones, uh-huh. La rotonda que va hacia la perimetral. Bueno, Aparicio Saravia. Claro, entre la cabecera de la pista y el centro de convenciones. Exacto, justamente hemos visto alguna avioneta salir también de aquí. De la sí, con hongos y salsa no. Con ganas de llevarse algo. Sí, porque no, porque si viene gente en avión a buscar esos productos, me muero, andan ya, volando. No, Patricia, ya está, si viene alguien en avión. Sí, no. Ellos vienen, los paracaidistas a veces vienen a comprar más productos. No, bien. Quiero aclarar que los bollones tienen una etiqueta que son adhesivas, al cual tienen el número de teléfono, bien. Al cual después de las 5 de la tarde hacemos reparto a domicilio. Muy bien. ¿Son muy de Maldonado, bien. Patricia, ustedes? Sí, de Maldonado. Qué bueno, qué lindo. Y busca vida, realmente. Sí, vida. Sí. Luchadores de la vida. Prototipo de busca vida, sí, sí. A ver, decinos el celular. A ver. Mi teléfono es 095-433370. Espero algún día poder patentarlo. 12:30 estoy ahí, Bueno, vamos a quedarnos con el contacto de Patricia justamente. Y bueno, los que estén interesados se escriben a la producción, al teléfono que tenemos aquí en producción, y se lo pasamos también, si alguno se olvida. Gracias y bueno, ya está. Ahora la próxima hablamos con Javier, ¿te parece? ¿Cómo no? Con mucho gusto. No lo creo que se anime. Mientras él se ocupó de la fotografía, de la filmación, muchas fotos, mucha filmación. Eso sí. Tiene pinta de gerente, tiene pinta de gerente, dice que. Sí, sí, es el manda más, me parece. Sí. Cerramos, gente. Muchas gracias, Patricia. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Ahora, mi amor. Nos reencontramos en un ratito. Chau. Dale.